Bienvenido, bienvenida una vez más a una nueva clase de este curso de productividad personal. La clase pasada estuvimos trabajando la primera estrategia, la planificación, algunos tips para planificar cuáles son las mejores herramientas móviles que hay para uno preparar su planificación y cuáles herramientas, cuáles pasos seguir para hacerla de forma que sea efectiva, pero que también sea eficiente. Pues hoy veremos tres estrategias más puntuales, recomendaciones de estrategias puntuales para trabajar, para lograr ser más productivos. Y la segunda que veremos en este curso es la que dice así, bueno, al inicio del día, lo más difícil. Si en la planificación tú anotaste las dos o tres actividades más importantes para hacer de lunes a viernes, los días, por ejemplo, de labores, pues, y priorizaste, ¿no? Le diste un momento en el día, le diste un espacio en el día, pues entonces, fíjate en cuál de esas tres actividades que planificaste, que escribiste en tu planificación, es la más complicada. Y dedícale, busca la manera, si se puede, si es posible, de realizar esa actividad, la más complicada, en las primeras horas de la mañana. Porque está comprobado científicamente que, y parece hasta obvio y muy básico, que el cerebro es mucho más productivo en las primeras horas de la mañana. Y parecería obvio, pero tan obvio como que no lo hacemos si no tomamos esto en cuenta. O sea, cuando dormimos, el cerebro trabaja más que cuando estamos despiertos porque el cerebro comienza a reorganizar toda la información que recogimos ese día anterior. Comienza a organizarlo, a etiquetarlo, a memorizarlo, a guardarlo en diferentes áreas del cerebro, a organizar ideas, a organizar emociones, etcétera. Y cuando nos levantamos, muchas veces nos levantamos hasta cansados de tanto que trabajó nuestro cerebro en la noche. Pero el cerebro te levanta, si duermes las horas suficientes, 7, 8 horas diarias, pues se levanta descansado y listo y en cero para comenzar a recibir y a procesar información. Y hay que aprovechar esas primeras 3 o 4 horas de la mañana para realizar esa actividad que puede ser la más tediosa, la más complicada, la que lleva más esfuerzo. Y dedicándole esas primeras horas a esa actividad compleja, te darás cuenta que luego que la realices, sentirás una descarga enorme. Y a la hora de realizar las otras tareas, pues será mucho más fácil hacerlas porque son, valga la redundancia, mucho más fáciles de realizar que esa primera. Yo en mi caso particular trato de, yo me levanto todos los días a las 4 de la mañana, no por simple capricho, sino porque yo aprovecho la primera hora de la mañana para producir el podcast Te Invito a un Café. ¿Por qué lo hago así? ¿Por qué no lo hago más tarde? Bueno, yo tengo un empleo en este momento que es de 8 de la mañana a 4 de la tarde, que de tiempo completo. Para mí es difícil o imposible producir el podcast el día antes en la tarde o en la noche porque mi cerebro ya está agotado con todo lo que hice en la universidad, en el trabajo y no está en la mejor disposición para ponerse ahora a producir contenidos de calidad y a sentir esa pasión que siento yo en la mañana. Entonces el único momento que yo necesitaba o que yo entendía para producir, es decir, Yo necesito por lo menos cuando me levanto 2 horas para producir la parte de preproducción, la parte de grabación y la parte de postproducción de Te Invito a un Café. Yo necesito por lo menos 2 horas, aunque el día antes me tome 1 hora para preparar el guión, para preparar el tema como tal. Entonces, en el único momento en que yo pude cuadrar esa actividad que para mí es de vital importancia cada día, Te Invito a un Café, es a las 4 de la mañana, de 4 a 6 de la mañana. Si tengo bien organizado mi tema, puede ser que sea de 4 a 5:30. Entonces yo, para mí, que esa actividad es muy importante y es tediosa porque necesito la mayor concentración posible, primero para idear un tema, para producirlo, para editarlo, para publicarlo en mi blog y luego difundirlo en las redes sociales, necesito toda la concentración del mundo y a las 4 de la mañana el mundo, como digo yo, el mundo duerme. Por tanto, no tengo ningún elemento que me distraiga. Externo que me distraiga para yo poder hacer eso y me funciona de maravillas. Otra actividad que para mí es importante y que yo realizo en la mañana luego de producir Te Invito a un Café es hacer ejercicio, correr, montar bicicleta por lo menos 30 minutos si no puedo salir de la casa por alguna eventualidad hacerlo. Tengo videos de ejercicios que se hacen en 20-25 minutos. ¿Y por qué los realizo en la mañana? Quizás no es tan complicado hacer 20 minutos o 30 minutos de ejercicio, porque en la tarde no, mi cuerpo no está motivado a hacer ejercicios. Mi cuerpo está motivado cuando yo llego de mi trabajo, es a estar con mi familia, a descansar. Ya cuando yo llego a mi casa a las 5 de la tarde, ya mi día está completo en términos de actividades y compromisos externos. Ya yo puedo dedicarme a mi otra tarea importante, que es la de ser padre, la de ser esposo. Y puedo también hacer todo eso y acostarme temprano a las 9 de la noche, a menos que haya alguna fiesta o alguna actividad social a la que yo tenga que asistir. De modo que ya para el mediodía, ya yo he realizado las principales actividades de mi proyecto personal y de mi trabajo también, porque trato en mi trabajo de hacer las actividades más que demandan más esfuerzo antes del mediodía, y ya luego del almuerzo, pues ya estoy prácticamente con muy pocas cosas que hacer, sino más bien atender a estudiantes, porque le doy asistencia psicológica a estudiantes de la universidad. Y bueno, de mil amores, eso no me exige a mí mucho trabajo. Eso me exige mucha escucha, mucha atención y mucha búsqueda de soluciones con ellos y de acompañamiento. De modo que mi día es, yo la paso excelente porque puedo hacer todas esas cosas importantes, pero porque sé que priorizando, para priorizar bien, lo correcto es poner las actividades más complejas en las primeras horas de la mañana. Primeras horas de la mañana. Hay personas que lo hacen al revés. Hay personas que dicen, no, yo rindo mejor en las noches y yo antes de acostarme, todo lo que sea más difícil yo lo hago y así yo me acuesto en paz. Bueno, no sé si eso es cierto o no. Eso habría que investigarlo. Eso pudiese hasta medir tu rendimiento realmente. Pero si tú puedes tener un día productivo haciendo cosas en la noche, y luego que te acuestas a la 1 de la mañana realizando tus tareas pendientes, eres capaz de levantarte a las 7-8 porque necesitas dormir por lo menos 7-8 horas al día, pues excelente. O sea, aquí la idea es ser productivo, pero no hay que sacrificar lo que es importante. Dormir es importante, es vital. Entonces yo no puedo sacrificar horas de sueño para realizar tareas. Eso no es ser productivo. Eso es engañarme y creer que soy productivo, pero no lo soy. Entonces, esa estrategia tienes que tomarla en cuenta. Si ya hiciste tu planificación, revísala nuevamente y esa esas prioridades, esa priorización que hiciste de esas actividades diarias, pues evalúalas nuevamente para ver cuáles de esas actividades puedes hacer en las primeras horas de la mañana, sobre todo la más compleja. Otra estrategia y recomendación que es obvia, pero que no siempre lo hacemos, porque si algo tenemos los seres humanos es que sabemos lo que tenemos que hacer y por alguna razón no lo hacemos. Sabemos lo que es bueno y es malo y no tenemos problema en hacer lo bueno y lo malo. Pero bueno, hay una serie de factores que tienen que ver con esa necesidad de hacer aún lo incorrecto. Pero bueno, la otra estrategia es ordenar el sitio de trabajo. Primero, el tener ordenado nuestro espacio de trabajo nos ayuda a saber dónde está cada cosa y a la hora de producir un contenido o a la hora de realizar un trabajo, una tarea, si necesitamos algún instrumento o elemento que está físico, que está en nuestro escritorio, sabemos dónde está. Y no tenemos que gastar energía, gastar neuronas, gastar tiempo pensando dónde dejé las tijeras, dónde dejé el lapicero, dónde habré puesto esto, déjame ir a buscar otro que no tengo esto. Por tanto, aunque parezca algo obvio, es un tema de productividad, el orden. O sea, si tienes un lugar donde depositar los lapiceros, deposita siempre los lapiceros en el mismo lugar. A la hora de necesitarlos simplemente y de forma de forma automática, tu mano va a ir directo donde está ese lapicero y ganas tiempo. Y tiempo es lo que más necesitamos para ser productivo. O sea, la idea de ser productivo, vuelvo y repito, es hacer lo que tengo que hacer en el menor tiempo posible, logrando los mejores resultados. ¿Cómo lo voy a hacer si no estoy organizado? O sea, es algo que parece muy obvio, que es muy básico, pero es algo que dejamos pasar por alto. Quizás porque entendemos que es insignificante, pero no es insignificante, es básico. Es decir, es la base también esto de la productividad. Tener ese espacio físico en orden. Lo mismo con el computador, ese escritorio de tu computador. No puede ser que tengas todas las carpetas y todos los archivos del mundo en tu escritorio, porque a la hora de buscar uno vas a perder tiempo haciéndolo. Y más si tú no tienes la cultura de meter en carpetas los archivos, de categorizarlos si son imágenes, si son audios, si son videos, de calificarlo, de categorizarlo por tema. Este tema tiene que ver con un taller que realice tal día, este tiene que ver con fotos de... Eso es importante, ese orden, porque el cerebro funciona mejor cuando tienes cosas organizadas. El cerebro es una máquina organizada. Tiene lugares específicos dentro del mismo donde se deposita la memoria de trabajo, lo que necesitas cada día recordar para movilizarte y rendir. La memoria a largo plazo, los recuerdos infantiles, los recuerdos de tal familiar, las caras que ves cada día. Entonces, si el cerebro tiene esa capacidad automática, como si fuese un computador, o aún más inteligente con computador, porque recibe la información del ambiente, lo procesa y lo guarda en carpetas, vamos a decirlo así, en lugares muy, muy específicos. Y cuando se afectan esos lugares, está estudiado neurológicamente que se van esos archivos, por decirlo de forma jocosa. Entonces es importantísimo ayudar al cerebro en esa labor de organización, organizando tu espacio de trabajo para ahorrar tiempo, para ahorrar estrés de no tener que pensar dónde está eso que puse, porque yo sé dónde pongo mis cosas. Y frustraciones también, ahorrarnos frustraciones, porque yo dejé esto aquí y ahora no lo encuentro, pero sucede que como yo no tengo el hábito y no tengo un espacio donde dejar siempre eso, pues se me olvida y siempre lo cambio de lugar. Pues así de básico, así de obvio es esta estrategia que en la mayoría de las ocasiones no tenemos en cuenta y que nos quitan un tiempo enorme. Y la tercera estrategia y recomendación para comenzar a ser productivo o productiva es hacer una cosa a la vez. Ah, y aquí viene el famoso mito de ser multitasking. Ah, bueno, pero se dice por ahí que se ha investigado de que el cerebro de la mujer es capaz de realizar varias, de estar enfocado en realizar varias tareas a la vez, y el hombre solamente puede enfocarse en una, y hay todo un acoso y una serie de prejuicios al respecto. Ser multitasking o hacer más de una cosa a la vez no es ser productivo. Definitivamente no es ser productivo. Porque si bien es cierto que se puede hacer más de una cosa a la vez, también es cierto que tú estás dividiendo tus enfoques en diferentes actividades. No hay manera de que tú hagas tres cosas al mismo tiempo muy bien, con la mejor calidad posible, obteniendo los mejores resultados. Eso es prácticamente imposible. Y digamos que sí, que pudiera ser que hay tres actividades que puedes hacer simultáneamente y que son efectivas y que son eficientes y que eres productivo haciéndola. Pero la demanda de energía, el gasto energético, el gasto neuronal que vas a tener, el cansancio, el agotamiento que te va a producir hacer eso al mismo tiempo, es absurdo. Porque entonces no te va a quedar ni siquiera deseos ni energía para realizar lo que te queda por hacer en el resto del día. Entonces, ¿de qué vale yo salir corriendo a hacer 10 cosas al mismo tiempo cuando me queda todo un día para seguir haciendo más cosas? No voy a tener ánimo y es obvio que no lo vas a tener. Entonces, ser productivo no es cargarse la agenda con 10 actividades al día. Es que si tengo 3 actividades importantes, las más importantes para mí en el día, yo la voy a hacer una tras otra, una a la vez. O sea, no puede ser que yo escriba un artículo para mi blog mientras corro. O que esté chateando por WhatsApp con un amigo o amiga mientras grabo el podcast. O que esté atendiendo a un estudiante en mi trabajo, dando la asistencia psicológica a un paciente en mi consulta privada, mientras veo unos videos de YouTube que tengo que ver para preparar un tema. ¿Es posible? Sí, es posible. ¿Es productivo? No lo es para nada. Entonces, que tengamos esa habilidad no nos hace ser superhombres o supermujeres. Esa habilidad simplemente es un recordatorio de que el cerebro puede hacerlo, pero no es eficiente hacer más de una cosa a la vez. Hay estudiantes que, por ejemplo, tienen la cultura, la costumbre de escuchar música mientras estudian. Y bueno, es una crítica que se hace desde hace mucho tiempo. Yo llegué a estudiar muchísimas veces con música, pero yo he comprobado, porque lo he podido medir, y esa es parte de las estrategias que veremos en las próximas clases, de que cuando yo mido mi rendimiento en términos de tiempo al realizar una tarea, cuando estoy escuchando música se duplica ese tiempo. Cuando no la estoy escuchando, puedo hacer esa tarea en la mitad del tiempo. Entonces, ¿puedes escuchar música mientras haces una tarea? Sí. ¿Puedes hacerlo en el mismo tiempo que si no la escucharas? No. Y eso lo puedes poner a prueba. ¿Por qué? Porque tu cerebro divide el enfoque y no puede concentrarse en una cosa. Y el cerebro, aunque es multitasking, aunque tiene esa habilidad, el cerebro necesita enfocar todos los sentidos, todos tus sentidos hacia una actividad a la vez, para que puedas hacerlo en el menor tiempo posible y de manera eficiente. Entonces, neguémonos a hacer multitasking. Si vas a estudiar, apaga todo. ¿Por qué? ¿Qué es mejor? ¿Tener que durar 3 horas haciendo una tarea, por ejemplo, de la universidad, con música, con el WhatsApp encendido, con el Facebook en el computador y con música, con el vecino de al lado cantando, que voy a durar 3 horas haciendo la tarea con eso, hacer la tarea en 40 minutos, en media hora, 40 minutos, sin ninguno de esos elementos distractores, en un ambiente adecuado, para luego, el tiempo que me sobra, poder escuchar música, chatear en el WhatsApp, revisar mi Facebook, escuchar al vecino cantando. O sea, es decir, si yo quiero disfrutar de elementos que me hacen sentir bien mientras estudio, pues, ¿por qué yo no mejor me dedico a estudiar rápidamente para luego aprovechar el tiempo que me sobra para hacer eso que es placentero? Lo mismo en el trabajo. En el trabajo hay personas, bueno, que tienen la costumbre de escuchar podcast, de escuchar música mientras trabajan, y se les va el día entero en una sola cosa. Yo no digo que escuchar podcast no está mal, pero ¿por qué mejor yo no tomo, como dijimos en la primera estrategia de esta clase, cuál es la actividad más difícil? Bueno, voy a eliminar todos los distractores posibles para yo realizar esta actividad, y luego que la realice, para hacerlo lo más rápido posible, luego que lo haga, entonces voy a escuchar lo que quiera, voy a hacer lo que quiera, me va a sobrar tiempo. Yo, por ejemplo, cuando tengo la oportunidad de grabar el podcast o cuando estoy grabando estas clases, que algunas veces tomo algunas horas de mi hora de trabajo, yo lo que hago es que llego media hora más temprano de mi entrada al trabajo, inmediatamente aviso a mi secretaria, voy a grabar por 30 minutos, no me llames, no me pases a nadie, voy a estar herméticamente cerrado en mi oficina. De hecho, a veces hasta desconecto el teléfono, pongo mi celular en vibrador, que casi siempre está en vibrador, y comienzo a grabar y no hay manera de que alguien ni nada ni nadie me distraiga. Y yo aprovecho esas 30 minutos y yo sé que puedo hacerlo en 30 minutos y lo hago. Inmediatamente termino, conecto todo, vuelvo a la realidad, pero ya hice lo que tenía que hacer. Y tengo todo el día para hacer cualquier otra cosa. Lo mismo pasa con las tareas y los trabajos que tengo que realizar allá. Entonces, toma en cuenta estas recomendaciones. Revisa tareas, revisa tu planificación, revísala. Las 3 actividades Recuerda, yo sugiero no hacer más de 3 actividades importantes en el día. Ahora reorganízala si tienes que hacerlo. Evalúa cuál de esas yo puedo hacer mejor en la mañana porque demandan de mí más, no sé, más claridad mental, más tranquilidad, porque es muy compleja. Reordena o prioriza nuevamente. Y toma en cuenta el tema de la limpieza, del orden, de tu espacio de trabajo y de hacer una sola cosa a la vez. Es decir, que vas a identificar a partir de ya lo realizado también, vas a hacer una lista de cuáles son los elementos que están distrayéndote para tú, que están evitando que tú seas productivo. Dígase el móvil, dígase el computador, el amigo, la secretaria, la persona que trabaja contigo, el que quiere tomarse un café en el momento en que tú necesitas realizar esa actividad y va a ponerte conversación. Toma en cuenta todos esos elementos. Escríbelos para que lo tengas presente, para que comiences a trabajar en ellos. Y nada más, cualquier información, cualquier cosa que quieras escribirme, recuerda que tienes un formulario de contacto en esta misma página donde estás viendo este video. Me encantaría que me escribieras para lo que necesites y yo te respondo con mucho gusto. Hasta aquí la clase de hoy. Nos vemos en la clase que viene. Chao.